Y el presidente Chávez, cuando en ese golpe militar que decían, no era un militar gorila, como él decía, el que estaba peleando ahí, porque en su comunicado que los medios de comunicación ocultaron, porque desde un principio lo persiguieron, decía que ellos eran jóvenes militares que no estaban dispuestos a disparar nunca más contra su pueblo, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Y hablaba de la necesidad de cambiar un país. Después de haber visto una Venezuela antes y después de Chávez, ahora veo la Venezuela con la cara del pueblo, que no se veía nunca antes. Lo vi a él, llegué con él hasta un barrio donde lo esperaban. Él había salido de la cárcel en esos días de marzo con otros compañeros de la cárcel de San Carlos y fuimos a un barrio que era uno de los barrios más golpeados por esa represión del 89. Y ahí él, hablábamos de Torrijos, porque yo le dije que su comunicado era muy parecido al del general Omar Torrijos, otro héroe nuestro latinoamericano. Y entonces él dijo, yo tengo que servir, siempre me acuerdo esa palabra, tenemos que servir al pueblo. Los que se sirven de los pueblos, esos nunca harán nada. Y desde ese día yo lo vi, vi cómo fue creciendo el pueblo, cómo fue creciendo en la conciencia de ese pueblo. Es imposible volverlo atrás porque él ha creado una conciencia, porque el papel de un revolucionario como es él es crear conciencia en un pueblo para que nunca lo vuelvan a dominar ni nunca lo vuelvan atrás.